Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Estoy aquí con mi esposa visitando unos días y coincidió que íbamos a estar por aquí con ustedes el domingo y falleció el hermano Gerardo. Y hablé ayer con el hermano Omar y me pidió que les compartiera la palabra el día de hoy. ¿Esto se escucha bien o lo alejo un poco? ¿Sí? Ok. Y les voy a compartir un mensaje el día de hoy. El tema va a ser bases o claves para el crecimiento espiritual. Este no es un mensaje en sí dirigido al tema del hermano Gerardo. Yo no sé qué tantos de ustedes realmente conocían al hermano Gerardo. Yo lo conocía, pero no a gran profundidad, ¿no? No conozco bien a su familia. Pero sabemos que era un hermano en Cristo, estamos seguros de dónde está él ahora. Y este mensaje se aplica porque pues realmente todos nosotros tenemos que estar muy conscientes, muy seguros de lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, con el tiempo que Dios nos ha dado sobre esta tierra. Como decía el hermano Cristian, el hermano Gerardo era joven, estaba en sus 40, me parece. Lo que pasó fue que tuvo programado una operación rutinaria de algo muy sencillo. Al parecer tenía un tema con el hombro, una hemorragia, algo así. Es decir, él no entró a esa operación pensando, y esto es grave, pudiera irme. Dios sabe cuándo se lleva a sus hijos, pero el punto es que era joven, no esperaba irse. Él seguramente esperaba despertar sin ningún problema para estar de nuevo con su familia y Dios marcó que fue el tiempo para ir a estar con él. Entonces a nosotros nos podría pasar eso cualquier día. Podríamos salir el día de hoy terminando el culto y agarrar el camión, el coche y no llegar a casa, como pasó con el hermano Gerardo. Entonces, yo creo que el mensaje de hoy se aplica y es muy relevante para nosotros en el sentido de examinarnos y ver qué estamos haciendo con nuestro tiempo, cómo estamos viviendo, qué cuentas podemos dar del tiempo que el Señor nos ha dado de conocerle. Y por eso lo que vamos a ver son algunas bases, algunas claves para el crecimiento espiritual. Lo que quiero hacer es ayudarlos a entender algunas cosas básicas para evitar que nos estanquemos en la fe, que pasemos años en el mismo lugar, sin cambiar, sin avanzar, sin mostrar crecimiento. El mensaje de hoy no es exhaustivo. Esto podría dar fácilmente para una serie, ¿no? Pero no tengo meses para estar con ustedes, solo vamos a estar aquí un domingo, Dios mediante. Así que no es un mensaje exhaustivo, metí algunas cosas a propósito, voy a omitir otras porque no tenemos tiempo de ver esto a todo el detalle que pudiéramos verlo. Este simplemente es un examen periódico, muy importante, muy necesario, que cada creyente debería de hacer y tomarse el tiempo de hacer periódicamente. Entonces, antes de orar, les voy a pedir que vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. ¿Qué dice? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Vamos a ir de nuevo al Señor y pedirle su ayuda para esta hora, este mensaje. Señor, estamos agradecidos por este nuevo domingo que nos das, el tiempo que nos das, Señor, para acercarnos a ti. Sabemos, Señor, de las noticias respecto a nuestro hermano Gerardo. Nos gozamos, Señor, no estamos sin esperanza, no estamos tristes, sino gozosos porque tenemos seguridad de a dónde está Gerardo. Sabemos que tú marcas nuestro final en este mundo, que tú marcaste el día y la hora en que él debía de ir a estar contigo. Señor, te rogamos por su familia, te rogamos que los ayudes, Señor, que los que no te conocen, que este suceso sea lo que tú uses para traerlos a los pies de Cristo, para traer salvación. Señor, te pedimos por el impacto que esto tendrá en la iglesia de Irapuato, en la misión de Morelia. Te pedimos, Señor, que tú uses la partida de Gerardo para el bien de muchas almas. Y que el día de hoy nos ayudes, Señor, a poner especial atención en nuestro estado espiritual, el grado de crecimiento que nos has dado, o tal vez muchas faltas, muchas cosas en las que estamos lejos de lo que deberíamos estar. Señor, te rogamos tu ayuda en esta hora, tu presencia especial. Yo no tengo confianza en mi habilidad de convencer a nadie, Señor. Acudimos solo a ti. Te rogamos que tu palabra salga con poder, que sea aplicada a cada corazón, que nos ayudes a nosotros a recibirla con corazones dispuestos y una voluntad obediente. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Yo quisiéramos pensar que todos y cada uno de los que estamos aquí el día de hoy quiere crecer espiritualmente. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿quieres crecer, hermano? ¿Cada uno de ustedes quieren crecer espiritualmente? Es algo importante para ustedes. Yo esperaría que la mayoría me contestara que sí, si no es que todos. La realidad inevitable es que no es el caso para algunos. Algunos no tienen interés alguno en esto. Algunos están aquí por obligación, otros creen que esta es su cuota con Dios. No, yo voy todos los domingos y así tengo a Dios contento conmigo. Y por eso están aquí. Realmente no vienen con un deseo real de crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Pero un creyente real debería tener un interés real por crecer, incluso un deseo intenso. Esta debería ser una pasión en sus vidas, algo poderoso, algo intenso que desean día con día, ¿no? El no quedarse estancados, que no pase semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y estar en el mismo lugar. Que no se pudiera decir de ustedes que en julio del 2016 o del 2015 o del 2014 no había ninguna diferencia espiritualmente entre ustedes hace 2, 3 años a hoy. Ningún creyente verdadero debería estar satisfecho con eso. El versículo que acabamos de leer nos deja muy claro que cada creyente debería estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Es decir, es algo obligatorio, es algo necesario. Vamos a volver a leerlo, es el último versículo del capítulo, ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, lo primero que quiero notar aquí es que es como si Pedro nos diera un recordatorio. Es como si nos estuviera recordando. ¿De qué? Que tenemos que poner de nuestra parte en nuestro crecimiento. Tenemos que participar para que esto suceda, para que crezcamos espiritualmente. Nosotros somos responsables de participar en nuestro crecimiento. Ahora, sabemos que crecer espiritualmente es un don de Dios, es un regalo, es un don de Dios. Sabemos que es por gracia, pero según la palabra de Dios, nosotros estamos involucrados de manera activa. La capacidad de crecer viene de Dios. Sin Él no podríamos hacerlo, pero nosotros no debemos de ser pasivos en el proceso. Es decir, nadie debería estar esperando, bueno, el crecimiento es un don de Dios, pues aquí voy a esperar a ver cuándo llega el crecimiento, a ver cuándo Dios me lo manda. No, a la luz de la palabra vemos que el creyente no es pasivo en su crecimiento y que además es un mandamiento crecer. Muchos que dicen ser creyentes creen, o por lo menos si viéramos sus acciones parece que creen, que este es un asunto automático. Dicen, soy creyente, vendrá el crecimiento, tarde o temprano. Inevitablemente iré en aumento, haga lo que haga, yo no me tengo que preocupar por eso. Pero esa es una grave equivocación. Es como todos los que encontraba cristiano en el progreso del peregrino. ¿Tienen el progreso del peregrino aquí, hermanos? Sí, yo estoy hablando de algo familiar. Bueno, si ustedes no han leído el progreso del peregrino, los invito a que, voy a mencionarlo varias veces, los invito a que lo compren, está disponible aquí atrás en la mesa de los libros. En el progreso del peregrino, que es una alegoría de la vida cristiana, es un cuento alegórico que ilustra las verdades de la palabra y de la vida cristiana, creyente encontró a muchos que creían que con estar en el camino bastaba. Encontraba a personas flojas, a personas perezosas, a personas distraídas, a personas dormidas, y llegaba y los animaba, oye, ¿qué te pasa? Vente, vente, los trataba de jalar, vámonos a la ciudad. Se les decía, no, después. Ahorita estoy ocupado, ahorita no tengo prisa, ya iré, ya llegaré tarde o temprano. Y ellos creían que siempre era lo mismo, estoy en el camino, yo ya soy creyente, según esto. Aunque sabemos que muchos de los que creen ser creyentes no lo son, pero en eso se basaba su seguridad, ya soy creyente, el crecimiento vendrá. Tenemos muchos ejemplos en ese libro. También tenemos muchos ejemplos y muchos modelos a seguir en la palabra de Dios, que nos dejan muy claro el tema. Leemos, por ejemplo, sobre Abraham. Leemos en el capítulo 4 de Romanos, y no es necesario que vayan. Si quieren, ustedes vayan a Lucas 2 y yo voy a leer en Romanos 4. Leemos en Romanos capítulo 4 respecto a Abraham. Y lo que dice Romanos respecto a Abraham es que Abraham fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Esa es la versión, la traducción antigua, pero me gusta porque nos transmite esto que Abraham se esforzaba por este mismo tema, por crecer espiritualmente. Dice, fue esforzado en fe. Ahora, Abraham no es nuestro único ejemplo, hay muchos más, pero no tengo tiempo de ver muchos, así que vamos al mejor ejemplo, a nuestro ejemplo supremo. Leemos al comienzo del Evangelio de Lucas respecto a Cristo y el crecimiento de Cristo Jesús. Vamos a leer en Lucas 2:40 y en Lucas 2:52. Leemos en 40 respecto a Cristo. De joven, de pequeño, dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora, lo que tenemos que entender aquí es que Cristo era totalmente hombre y totalmente Dios, y lo es ahora, era y lo es en por eternamente, ¿no? Era totalmente hombre y totalmente Dios. Más adelante leemos en el versículo 52, dice, Jesús crecía, es decir, seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo mismo fue desarrollándose, fue creciendo desde pequeño. Y no estamos hablando solo de estatura aquí, creo que los versículos son muy claros. Si fuera solo estatura diría, bueno, creció de un pequeño y se hizo grande en estatura física, ¿no? Pero es claro que no está hablando solo de eso. Dice, creció en sabiduría, creció en estatura, creció en gracia para con Dios, creció en gracia para con los hombres. Cristo mismo, en su vida terrenal sobre este mundo, fue creciendo. Y Cristo es nuestro ejemplo supremo, ¿no? Ahora, como creyentes, hay algunos peligros en esto para nosotros. Es decir, como dije al principio, eso no pasa en automático. No es que simplemente sucede. Leemos en 1 de Juan 2, y no tienen que ir ahí, solo les voy a recordar lo que dice, pero en 1 de Juan 2, versículos 12 al 14, habla de que algunos creyentes son solo niños espirituales. Otros, dice que son jóvenes espirituales, y otros son considerados ya padres en su etapa de madurez espiritual. Estas son etapas, son grados de desarrollo, grados de madurez espiritual. Cuando Pablo escribió a los corintios, les dijo en 1 Corintios 3:1 que ellos aún eran niños espirituales. Dice, hermanos, no pude hablaros como espirituales, es decir, personas maduras espiritualmente hablando, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Dice Pablo, estos creyentes en Corinto deberían de haber sido ya hombres espirituales, mujeres adultas espiritualmente hablando, pero no, habían caído en el estancamiento, aún eran bebés. Y la pregunta para nosotros el día de hoy es si nosotros no caeremos en esta misma categoría, igual como los corintios. ¿No será que algunos de nosotros seguimos siendo niños espirituales? Debe haber desarrollo, debe haber crecimiento espiritual en cada creyente. Hoy no deberíamos de estar en el mismo lugar en el que nos encontrábamos hace años. Tiene que haber avances consistentes, significativos, notorios en nuestro caminar cristiano. No tenemos excusa si caemos en la categoría descrita en Hebreos 5 también, ¿no? Los que aún son bebés, que dice que están necesitados de que alguien los instruya en los primeros rudimentos de la fe, de la palabra, siendo que a estas alturas ya deberían ser maestros. Ahora, esta fue la introducción, esta es apenas la introducción. Todos estos pasajes, esta introducción, nos deja sin duda alguna de que cada creyente debe estar creciendo en la fe, siempre desarrollándose espiritualmente. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver una lista de cosas que deben estar presentes en tu vida, si quieres eso. Si no quieres quedarte estancado, si te interesa crecer, si tienes una pasión real por eso, de estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu Señor. De nuevo, este es un mensaje muy sumario, muy conciso, es una lista de cosas que deberían estar presentes en mi vida, que debo estar realizando. Les pido que ninguno lo descarte como algo que sea muy básico para ti, muy básico para mí. Algunos de los títulos de los puntos parecen ser muy básicos, pero con ayuda de Dios espero señalarles algunas cosas respecto a esos puntos que tal vez sean algo fresco que no hayan escuchado antes, Dios mediante. Todos debemos usar esto el día de hoy como una oportunidad para examinar mi vida, para examinar mi caminar cristiano, para ver si estoy haciendo realmente las cosas que son mi responsabilidad para crecer como creyentes. Entonces, punto número uno, si tú quieres crecer espiritualmente, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que eres salvo. Asegurarte que eres salvo. No puedes crecer espiritualmente si no estás seguro que conoces a Cristo Jesús. Necesitas estar seguro. Necesitas saber que Cristo es lo número uno en tu vida. Que Él ya te salvó, ya te perdonó, ya te regeneró. Tener esto se llama tener seguridad y certidumbre de salvación. Ese es el nombre que se le da a este tema, a este punto. Si quieres crecer, pero ni siquiera estás seguro de que estás vivo, espiritualmente hablando, entonces estás intentando una misión imposible. No hay manera. Es algo imposible para ti. Eso es lo que hacen los budistas y muchos otros grupos falsos. Supuestamente quieren crecer espiritualmente, quieren tener un crecimiento espiritual, pero no pueden, hermanos, porque están muertos, porque están sin Cristo. Si estás aquí el día de hoy y quieres crecer espiritualmente, pero no estás seguro de que eres salvo, no estás seguro de que realmente has conocido a Cristo Jesús, estás intentando algo que sería como aprender a manejar sin las llaves del coche y con el motor apagado. Sí, puedes subirte al coche, te lo dejaron abierto, puedes subirte, puedes ver el tablero, las agujas del tablero, puedes apretar los botones, apretar los pedales, mover la palanca, ajustar el asiento, ponerte bien cómodo, los espejos, ajustarlos, pero no tienes cómo encenderlo. Puedes crecer así. ¿Puedes aprender a manejar el coche sin las llaves y con el motor apagado? No puedes. ¿Puedes crecer espiritualmente sin vida en Cristo? No puedes. El motor está apagado. Cristo es el único que te puede dar vida, el único que te puede permitir comenzar a crecer. Cristo es siempre el comienzo. Para los que conocen El Progreso del Peregrino, recuerdan que cristianos siempre decían: bueno, yo quiero escapar de esta ciudad y quiero ir al cielo, me dirijo al cielo. Y hablaba con el predicador y el predicador: olvida, tienes que hacer una cosa primero. Encuentra la puerta, encuentra la puerta. Y en el camino iba el cristiano y se desvió por ahí, y se llegaban unos y le recomendaban, le daban unas malas recomendaciones y se desviaba y regresaba el predicador: ¿por qué no estás buscando la puerta? Es decir, si tú no estás seguro de ser salvo y estás haciendo algo que no es buscar a Cristo hoy, estás perdiendo tu tiempo. Estás tomando una decisión equivocada. Cristo es la puerta. Una vez que pases por la puerta, podrás empezar a crecer. Hermano, yo no estoy seguro. Yo no sé qué tengo que hacer. ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo? Que conozco a Cristo. Bueno, no tenemos mucho tiempo para abordar eso, pero les voy a dar algo muy resumido. Lo primero que tienes que hacer es estar seguro que Cristo es lo número uno en tu vida. Si tu vida fuera un cheque en blanco, tienes que estar seguro que Cristo tiene ese cheque y que puede hacer contigo, con todo lo que tienes, con tu vida, tu tiempo, lo que Él quiera. Que tú estés dispuesto, que Él te diga, ve y vas, que Él te diga, no vayas y no vas, no hagas, no haces, sí haz, sí haces. Lo primero que tienes que saber es que no hay nada ni nadie más importante para ti que Cristo. Que estás entregado a Él, que lo estás siguiendo, que estás dispuesto a seguir siguiéndolo a cualquier costo, cuéstete lo que te cueste, si te cuesta la vida, está bien. Esa es la forma de saber que eres creyente. Si tú puedes decir con seguridad que sí a todo eso y creer que Él ya pagó por ti, por tus pecados pasados, presentes y futuros, y que por lo tanto Dios, cuando te mira a ti, ve la justicia de Cristo, ve todo lo que Cristo hizo como si tú lo hubieras hecho, ya no ve tu pecado porque Cristo pagó por él. Además de eso, debes demostrar una vida transformada. Muchos dicen, sí, yo soy creyente, hermano, yo tengo 20 y tantos años en la fe, hace mucho. Muchos se me acercan a mí, tenemos un estudio entre semana los miércoles, y yo creo que más de la mitad de las veces llega alguna visita y pasa al final y quiere saludar y presentarse. Sí, hermano, yo llevo 20 y tantos años en la fe, yo desde pequeño. ¿A dónde estás asistiendo? ¿Cuál es tu iglesia? No, tiene muchos años que no voy a ningún lado, pero sin embargo soy creyente. Muchos, incluso tal vez algunos que están aquí, que si vienen todos los domingos, están tan engañados como esa persona y creen que solo porque vienen aquí son creyentes. Debes ver evidencia en tu vida, en tu propia vida, de que ya no eres quien eras antes. Hermano, falta mucho, sí, falta mucho, a todos nos falta mucho, pero debes de poder decir con seguridad, yo ya no soy el mismo, no soy quien era antes de Cristo. Debes dar evidencias de que te pareces cada vez menos a quien eras y cada vez más a Cristo. Así que lo digo de nuevo, es imposible crecer espiritualmente si tú no estás seguro de tu salvación. Si estás escuchando todo esto y no estás seguro, tienes dudas, tu conciencia te está molestando, te preocupa, y estás pensando, bueno, yo pensaba que sí, pero no estoy tan seguro. Para eso Dios te manda este mensaje el día de hoy, para que sepas lo que tienes que hacer. No te quedes con el seré o no seré. No hay nada más. Si tú no sabes que perteneces a Cristo, que tu vida está escondida en Él, no hay nada más importante para ti hoy que encontrar esa certidumbre. No tu carrera, no tu trabajo. Hermano, pero mi salud, no tu salud. No hay nada más importante para ti el día de hoy. Ahora, finalmente les diré esto. Solo Dios te puede dar esta seguridad que necesitas. Así que, si eres alguien que tiene dudas serias acerca de esto, no alguien que lo toma a la ligera, no el que dice, seré, yo creo que sí, tengo muchos años viniendo aquí. No, ese no es el que lo toma en serio. No estoy hablando de eso, pero si tú lo tomas en serio, solo Dios te puede dar verdadera seguridad. Así que pídesela. Pídesela a Él. Sinceramente, pídele, Dios, muéstrame si soy un creyente o no. Y si no lo soy, ayúdame a entregarme realmente a Cristo. A no seguir desperdiciando mi vida. A no seguir viviendo vanamente sin esperanza. Yo les puedo decir que yo conocí el Evangelio desde que tengo memoria. Yo tengo memorias de mí. A los 4 o 5 años de edad, a esa edad ya mi papá ya no me dejaba ir con los pequeños y me sentaba en el sermón porque yo era un maleante, causaba problemas por todos lados. Entonces mi papá, para estar seguro que no iba a causar problemas para allá, me decía, no, le decía mi mamá, aquí déjalo, enfrente, en la fila de hasta adelante. Entonces ahí estaba mi papá y allá ya estaba seguro que no iba a haber problemas, ¿no? Pero yo recuerdo desde esa edad, a los 4 o 5 años de edad, sentado en las predicaciones pensando, mi destino es el infierno. Si yo muero hoy, terminaré en un abrir y cerrar de ojos en el infierno. Como un niño, hermano, sí, nacemos en pecado. Los pequeños, a los 6 meses, al año, ya vemos cosas que están haciendo que vienen de su naturaleza caída, pecaminosa. Entonces, yo desde que tengo memoria, conocí la palabra, la escuchaba, y llegué hasta los 18 años de edad, y me preguntaban, bueno, ¿qué te falta a ti? ¿Tú por qué no eres creyente? Y les decía, no sé, sé que no soy creyente. Mi conciencia me decía, tú no eres un creyente. Es que tengo toda mi vida en la iglesia, eso no importa. Desde que tengo memoria, eso no importa. Mi conciencia me acusaba y me decía, tú no conoces a Dios. ¿Qué me faltaba? Yo no sabía. Me preguntaba, ¿has leído la Biblia? He leído la Biblia. ¿Conoces el Evangelio? Conozco el Evangelio. ¿Por qué no has creído? No sé qué es creer. ¿Cómo creo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo conocer a Cristo? Y lo que Dios me mostró una noche es que yo seguía peleando con Él. Yo seguía queriendo buscar mi vida, mis ambiciones, hacer lo que yo quería con mi vida. Yo no quería rendirlo todo a Él. Yo seguía peleando con Él. Y no todos en su experiencia de conversión saben el día y la hora en la que fueron salvos. Yo, así fue mi experiencia, yo sé el día y la hora en el que por fin dije, Señor, no, ya no seguiré peleando, haz lo que quieras de mí. Y al día siguiente yo sabía, así de un día para otro, y no es así para todos, yo no quiero que alguien salga de aquí y diga, bueno, el hermano dijo que si algún día yo debo saber el día, no para todos es así, Dios trata de formas diferentes, para algunos es más gradual, pero Dios, si tú eres un creyente, Dios te puede dar seguridad, tú puedes saber que eres creyente. Si realmente lo quieres, si realmente lo pides, Él lo hará. Porque Él dice en Romanos, vamos a leer todo lo que dice en Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula. Dice, el Espíritu mismo da testimonio, juntamente con nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio interno a cada creyente. Dios mismo, el Espíritu Dios mismo, nos convence de que realmente somos creyentes, de que somos hijos de Dios. Es algo interno. Dios nos da esa seguridad de manera interna. Entonces solo Él la puede dar. Y Él es a quien hay que pedirla en oración. Pasando al punto número 2. Si queremos crecer, tenemos que vivir inmersos en la palabra de Dios. La Biblia contiene la comida, contiene la nutrición que necesitamos para crecer espiritualmente. Igual como requerimos comida para crecer físicamente desde pequeños, y luego cuando somos adultos para realizar nuestras actividades físicas, incluso los que solo pensamos, ¿no? Yo me la paso sentado en mi trabajo, no me dejan hacer mucha actividad física, pero el cerebro es lo que más consume energía del cuerpo, ¿no? Dicen los científicos. Necesitamos comida para seguir desarrollándonos. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Pedro dice que los creyentes debemos desear esa palabra de Dios como bebés recién nacidos. Lo dice en 1 Pedro 2:2. En la medida que consumamos la palabra, en la medida que la apliquemos a nuestras vidas, en la medida que la pongamos en práctica y vivamos realmente lo que aprendemos, en esa medida creceremos. Ahora, hay una regla respecto a esto. Esto es una regla que aplica a todo creyente, inescapable. Vean cuál es la regla. Nuestra madurez espiritual nunca excederá nuestro conocimiento de la palabra. Lo voy a repetir. Nuestra madurez espiritual como creyentes nunca excederá nuestro conocimiento de la palabra. Es decir, sabes poco de la palabra de Dios, tu crecimiento va a ser poco. Esto es inevitable. No, yo soy un gigante espiritual, hermano, pero no sabes ni dónde están los libros de la Biblia. Imposible, estás engañado. No hay gigantes espirituales que no conocen profundamente las... Y no hay gigantes espirituales tampoco, ¿verdad? Pero el crecimiento, aunque todos somos menos que nada, todos somos polvo, pero no podemos crecer sin la palabra de Dios. Es imposible avanzar más allá de nuestro entendimiento de la palabra. Ese es el límite de tu crecimiento. Y de hecho, nadie vive a su nivel máximo. Ningún creyente llega al tope de su conocimiento espiritual. Es decir, yo vivo perfectamente todo lo que conozco de la palabra de Dios. Nadie hace eso. Nadie llega al límite. Nadie vive perfectamente todo lo que sabe de la Biblia. Ese es el tope, ese es el límite. Es como si tuvieras un coche y el velocímetro estuviera topado a 10 kilómetros. Tienes un coche, puedes avanzar, pero está topado a 10, no va a ir. Y hay muchos coches que tienen limitadores, gobernadores, ¿no?, que no te permiten exceder un cierto nivel. Bueno, en la vida espiritual, tu gobernador, tu límite, es tu conocimiento de la palabra de Dios. Si tú has sido flojo, si sabes poco de la palabra de Dios, no puede ser que crezcas mucho. Es imposible. No hay tal cosa como un creyente maduro que es un bebé en su conocimiento y dominio de la palabra de Dios. No hay tal cosa. Entonces, si eres negligente respecto a tu estudio de la palabra y no sabes, hermano, yo no sé por qué no crezco espiritualmente, bueno, ya sabes por qué. Ahora lo sabes. Ahora, antes de que alguien diga, sí, hermano, yo ya sé que tengo que leer la Biblia todos los días. Estoy muy consciente de eso, ya me lo han dicho muchas veces, no me está diciendo nada nuevo. Bueno, hermanos, yo creo que a veces ese es el problema con nosotros. Esa actitud, esa respuesta, tal vez algunos de ustedes pensaron, no, hombre, el hermano nos va a decir que tenemos que leer la palabra de Dios, como si no supiéramos eso. Yo creo que a veces ese es el problema. No se trata solo de leer la palabra de Dios. Hermano, yo leo mis tres páginas diario. Ah, muy bien. Excelente. Qué bueno. Pero aún si tú me puedes decir que lees la Biblia todos los días, no se trata solo de leer por rutina dos o tres páginas de la palabra de Dios. No se trata solo de tener una costumbre de leer. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes podría contestarme, hermano? Yo soy un estudioso de la palabra de Dios. Yo soy un estudioso. Estudio con profundidad. puedo decir que soy un estudioso de la palabra de Dios. Hermano, yo tengo mis diccionarios, incluso tengo el Vine, tengo la Biblia de MacArthur. Ah, excelente. Y cuando se ve muy bien y se impresionan mucho los hermanos cuando van a mi casa y ven mis herramientas. Sí, pero agarras el Vine, ¡tas! Y sale una nube de polvo así, ¿no? Agarras la Biblia de estudio de MacArthur y así, una capa así de polvo. De eso no se trata, hermanos. De eso no se trata. Cualquier creyente que quiere crecer debería de dominar los ejes centrales de la Biblia. Y a esto me refiero, si ustedes pensaban que este punto era muy sencillo, a esto me refiero. Cualquier creyente debería dominar los ejes centrales de la Biblia. Debería entender cómo todo el Antiguo Testamento apunta a la venida del Mesías. Cómo el Nuevo Testamento cumple con todo lo que prometía el Antiguo. Además, el creyente que quiere crecer debería esforzarse por entender y poder explicar cada aspecto de la vida en torno a la Biblia. El creyente debería esforzarse por poder explicar, poder delinear, poder entender cada aspecto de la Biblia, de la vida en torno a la Biblia. ¿A qué me refiero? Yo tengo unos amigos, particularmente en mi trabajo, algunos que les gusta debatir mucho. Eso es lo que les gusta más que nada, preguntar, debatir. Y siempre que están ante alguna decisión moral, se me acercan y quieren saber, bueno, Mark, ¿estaría bien si yo hiciera esto o no? ¿Tú qué opinas de que yo fuera a hacer aquello? Y empiezo a sacar la Biblia y me dicen, no, pero no contestes con la Biblia. Guarda la Biblia, solo quiero saber tu opinión, no quiero que me contestes con esto. Y entonces lo que les digo, entonces no tengo nada que decirte, haz lo que quieras. Mis respuestas van en torno a esto. De aquí te voy a buscar contestar. Así deberíamos ser nosotros. Así deberíamos esforzarnos por ser. Siempre, en todo lugar. Porque aquí tenemos todo lo necesario para la fe, para la vida, para las decisiones que hay que tomar. La respuesta a toda pregunta trascendental en esta vida la tienes aquí, en tus manos, en tu celular, si no la traes en físico. Las preguntas trascendentales. ¿Por qué estamos aquí? Tú dices ser creyente, no puede ser posible que si alguien se acerca a ti y te pregunta ¿por qué están aquí los hombres sobre la faz de la tierra? ¿No puedes contestar esa pregunta? Créanme, hay muchos que no pueden hacer una buena respuesta a esa pregunta. Deberías de saber dónde la Biblia se contrapone a la supuesta ciencia. La ciencia que le están enseñando a nuestros niños en la primaria, la supuesta ciencia. La evolución, la Tierra tiene millones de años, la ideología de género, toda la basura, todas las tonterías con las que están lavando el cerebro de tus pequeños, desde primaria, desde secundaria, tú tienes que saber qué dice la Biblia respecto a eso. Tú tienes que poder contestar y enfrentar esas mentiras con la palabra de Dios. Entonces, de eso se trata, hermanos. No es nada más, sí, ya la leí tres veces. No. ¿La sabes usar? ¿Es una espada viva en tu vida? ¿Puedes defenderte con ella? ¿Puedes atacar con ella? Esa es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el uso de tu tiempo? ¿Qué dice sobre el matrimonio, la familia, la política? Este mensaje lo compartí con los hermanos de Tecamachalco hace un par de semanas. Cuando mencioné la política, tuve que hacer una aclaración, porque tenemos unos políticos de toda la vida ahí en la congregación y he dicho algunas cosas duras en contra de la política. Entonces dije, bueno, me quedé pensando y dije, bueno, voy a aclarar. No estoy diciendo que los políticos no deberían de existir o que no sirven para nada, ni nada de eso estoy diciendo. Pero La política, hermano, créanme que este país no va a cambiar con la política. Lo único que puede cambiar a México es la palabra de Dios. Y la política solo en la medida que se base en esto. Vemos a nuestros vecinos del norte. El éxito de nuestros vecinos del norte no tiene nada que ver con que ellos sean mejores que los mexicanos. Incluso a lo mejor son peores, seguramente. Pero entonces, ¿por qué hay tanto éxito allá? ¿Por qué las cosas van como van o van de bien en peor, ¿no? Pero van empeorando. ¿Pero por qué? Porque ese país se fundó con la Biblia en la mano. Escribieron la Constitución con la palabra de Dios en la mano. Creyentes que prácticamente solo estaban copiando lo que decía la palabra de Dios y escribiéndola un poco traducida a manera de leyes y a manera de gobierno en los documentos y leyes que rigen ese país. Y hay muchos hoy día que quieren destruir todo eso. Vi hace poco que levantaron un monumento afuera de una corte, algo así, con los 10 mandamientos. No duró ni 24 horas y habían pasado y la habían destruido, los 10 mandamientos que pusieron. Hay muchos que quieren deshacer el fundamento que fue puesto por creyentes fieles hace muchos años. Pero, de nuevo, nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Poder contestar las preguntas de la vida con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de las buenas obras? ¿Qué dice Dios acerca de cómo debo comportarme en el trabajo? ¿Qué dice Dios acerca de la familia? ¿Qué dice Dios acerca de cómo tomar decisiones? Debemos poder contestar esas cosas en torno a la palabra de Dios. Entonces, tú quieres crecer y no estás haciendo esto, no estás esforzándote por esto y no crezco, hermano. Bueno, ya sabes por qué. Ya tienes tu respuesta. Necesitamos conocer doctrinas básicas de la Biblia y sobre eso ir construyendo día con día. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la Trinidad? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Por qué yo decía hace rato que Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre? ¿Qué llevó a cabo en la cruz Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Les dije a los hermanos, me da miedo si paso y les pregunto, hermano, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los ministerios del Espíritu Santo? Me da miedo de lo que contesten o lo que no contesten algunos. Hay creyentes o personas que creen que son creyentes y son ignorantes de estas cosas. No las saben. ¿Qué pasaría si te preguntáramos ahorita respecto a esto? Si te pasáramos al frente y te empezáramos a preguntar cosas básicas. Si nos hicieran un examen básico, ¿cómo nos iría? Hermanos, es imposible crecer en un vacío espiritual, en un vacío intelectual, espiritual. Tenemos que conocer la verdad. Cristo dijo, vamos a Juan capítulo 8, por favor. Muchos de ustedes seguramente están apasionados por muchas cosas en su vida, su carrera, su área de conocimiento. Hermano, yo soy matemático, yo soy biólogo y estoy muy apasionado. Está bien, pero ¿estás apasionado por la palabra de Dios? A la luz de la eternidad, ¿qué importa más? ¿Que haya sido un gran biólogo o que haya sido un estudiante fiel de la palabra de Dios? ¿Qué vale más a la luz de la eternidad? ¿Qué vas a agradecer más en el cielo? ¿Cuál de esas dos cosas? Hermanos, bueno, vamos a leer Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vean, Cristo no dijo sus emociones los harán libres, como nos quieren decir muchos. Sus experiencias los harán libres, tampoco. Es la verdad objetiva, doctrinal de la palabra de Dios. Tenemos que tener una fundación de doctrina sana, si no, seremos sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina. Hermanos, cerrando este punto, todo creyente aspira, debe aspirar a poder decir: yo de lo que más sé es sobre la palabra de Dios. De lo que más sé, lo que más domino, a lo que más tiempo he invertido en mi vida, en entender, en dominar, en aplicar, es la palabra de Dios. Todos debemos aspirar a eso. No puedes tener una vida espiritual profunda si no conoces la palabra, si no conoces ni los rudimentos de la palabra. Para crecer, debo saber cuáles son mis responsabilidades, cómo tomar decisiones correctamente, cómo enfrentar pruebas, qué requiere Dios de mí en mi vida cristiana. Debo conocer y dominar ejemplos de otros creyentes que Dios ya nos ha dejado en su palabra. Es por eso que analizamos tanto las vidas y los ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que ya pusieron todo esto por obra, que ya vivieron su fe. Vemos qué hicieron, cómo vivieron. Y solo para cerrar el punto, vamos a leer un par de textos. Vamos a leer Colosenses 3:16 y yo voy a leer Juan 17:17. Colosenses 3:16, Juan 17:17. Todo esto está fundamentado en la palabra, no estamos inventando nada. Colosenses, la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Leemos en Juan: santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Ser santificado significa ser apartado del mundo, ser transformados a ser una persona cada vez más como Cristo. Si no consumimos la palabra, si no consumimos la verdad de Dios, no tenemos la gasolina, no tenemos la materia prima para crecer. Ahora, el punto número 3 en nuestra lista. Si queremos crecer espiritualmente, y yo estoy asumiendo que todos ustedes me responden que sí, habrá alguien que diga: no, eso no me interesa. Ah, bueno, entonces está bien, no te preocupes. Si queremos crecer espiritualmente, debemos crecer en nuestro amor y adoración de Dios. Hermanos, si no crece mi amor por Dios, es imposible que yo esté creciendo espiritualmente. No es posible. Son cosas contradictorias. Nuestro objetivo en el punto anterior respecto a vivir la palabra de Dios, conocerla, estudiarla, es para que crezca nuestro amor por Él, para que crezca nuestra adoración de Él. Encontramos en Mateo 22 el mandamiento grande de la ley. ¿Cuál es el mandamiento grande de la ley en Mateo 22:36? Dice, llegaron y le preguntaron a Cristo mismo, ¿no? Le preguntaron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Crecemos como creyentes en la medida que crece nuestra relación con Dios, en la medida que crece nuestra devoción, nuestro amor por Él. Si dices ser creyente, tu amor por Dios no puede ser igual que hace 2 años hoy. No debe ser así. Debe ser algo creciente, algo que rebasa cualquier otro amor, que no tiene competencia. Y ese es un punto muy importante. que no tiene competidores en tu corazón. Hermano, ¿cómo sé que amo a Dios como debería? Hermano, yo creo que amo a Dios, pero ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo sé que voy por buen camino? Bueno, tu amor por Dios debe ser más grande que el amor que le tienes a tu esposa, a tu esposo. Tu esposa, no, hermano, ¿cómo crees? ¿Se va a ofender a mi esposa? No, tu esposa debería estar feliz. Si eso es verdadero, si eso es real, debería dar gracias a Dios porque tiene un esposo que ama más a Dios que a ella. Debes amar más a Dios que a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Si tú no puedes decir con seguridad que tu amor por Dios supera a cualquier otro Dios, a cualquier otro amor, algo anda mal. ¿Cómo sé que amo a Dios como debo amarlo? Está el autoexamen. Por ejemplo, están muchos autoexámenes en la palabra de Dios. Por ejemplo, si Dios te pidiera a tu hijo como le pidió a Abraham, lleva a tu hijo, sacrifícalo. Y Abraham, no, Señor, por favor, no me pidas, pídeme lo que sea, todo menos eso. Y Dios, no, eso. Lo que más quieres en esta vida, en esta tierra, dame eso. Y no estamos diciendo que fue fácil, pero ¿qué hizo Abraham? Abraham dijo, ahí está bien. Lo que más quieres, hay algo que quieres más en este mundo, que si Dios te lo pide, hablábamos hace rato de cómo sé que soy creyente, tu vida es un cheque en blanco. Si Dios te pide lo que más quieres en esta vida, te dice, te lo voy a quitar, se acabó eso. Le dices, no, Señor, todo menos eso. No eres creyente. No estás amando a Dios por sobre todas las cosas. Leemos en Mateo, yo creo que todo el mundo conoce este versículo, Mateo 10:37. El que ama a padre o madre, ya saben los demás. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Eso es lo que dice Dios. No puedes crecer espiritualmente si tu amor por Dios no es creciente. Hermano, ¿por qué no has crecido en los últimos 2 años? ¿Amas más a Dios? No. Punto número 4. Esto nos lleva al punto número 4. Si queremos crecer, tenemos que vivir en obediencia a Dios, en obediencia a Cristo. Lo hemos dicho, tienes que saber que eres un creyente, lo primero. Si no sabes, tienes que asegurarte que eres un creyente. Tienes que vivir la palabra de Dios, buscar contestar todo lo que pasa en esta vida, todas las preguntas en torno a la palabra de Dios. 3, tu amor por Él tiene que crecer. 4, tienes que obedecer. Cristo es el Señor de nuestras vidas, Se supone que vivimos en sumisión a Él. No vivimos para cumplir nuestros sueños. ¿Cómo, hermano? Tu vida no es para cumplir tus sueños. No estás aquí para eso. Si eso es lo que le estás diciendo a tu hijo, mientras haya tiempo, mejor contesta con la palabra de Dios. No estás aquí para cumplir tus sueños. No vivimos para nuestros antojos, sino en obediencia a Cristo y su palabra. Si vamos a Primera de Pedro, leemos que fuimos elegidos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Primera de Pedro 1:2. Fuimos elegidos conforme al previo conocimiento de Dios el Padre para la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. No hay forma de escapar a eso. No vivimos para obedecernos a nosotros. No vivimos para obedecer al mundo. No vivimos para obedecer a otros. Vivimos para obedecer a Cristo. Entonces, si estamos dando rienda suelta a cierto pecado en nuestras vidas, si estamos en clara desobediencia a la palabra de Dios, no vamos a crecer, no se puede. Se contraponen estas cosas. Si decimos que queremos crecer, pero estamos en clara desobediencia a Dios en algún área de nuestras vidas, no va a pasar. Y bien, de nuevo, los invito a que tomen esto con seriedad, que no lo descarten como algo muy sencillo, algo muy simple. Para mí es sorprendente, aunque todos hacemos esto por etapas de nuestra vida, es sorprendente cómo podemos llegar a esto, cómo hay creyentes que llegan y nos topamos con ellos, afirman ser creyentes, pero simplemente no quieren obedecer en diferentes puntos de su vida. No lo quieren hacer. Es una cosa estar en una lucha, estar realmente luchando por mortificar un pecado, por alguna debilidad en alguna área de nuestras vidas, luchando por obedecer. Es otra cosa conocer un mandamiento, entender lo que Dios requiere de nosotros y decir abiertamente: no puedo. ¿Eso qué es lo que realmente significa? No quiero. No quiero hacerlo. Y hay personas así. Oye, hermano, fíjate que hay algo que quería señalarte. Andas desviado en esto. No. Sí, tienes razón, pero eso no aplica a mí. Yo conozco una excepción especial en mi caso. Él es el único que la conoce. Tiene una excepción especial por la cual él no tiene que obedecer. Hermano, pero es que aquí la palabra dice, no significa eso, porque bla. No, realmente no me importa que te diga en ese momento, cuando alguien está justificando un pecado en su vida y te dice que lo que Dios dice no aplica o no significa eso, porque quién sabe qué, no importa que te diga. Lo que realmente está diciendo esa persona: no quiero, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo. No puedes esperar crecimiento si hay un área de tu vida en la que estás directamente en rebeldía en contra de Dios. Si hay uno o varios puntos en tu vida. La obediencia es indispensable en la vida cristiana. Vean, esta es una forma interesante de ver esto. Cada paso hacia el crecimiento en la vida cristiana es inevitablemente un paso de obediencia. Estoy creciendo. ¿Cómo es que estás creciendo? Estás obedeciendo. Inevitablemente, cada paso de crecimiento en la vida cristiana es un paso de obediencia. Vamos a regresar ahora a 1 Pedro, por favor. Si has encontrado alguna excusa sobre algún punto en tu vida y por eso no vas a obedecer, no vas a crecer. Leemos el 1 Pedro 1, 14 y 15 y luego vamos a leer el versículo 22 y luego yo voy a citar un texto que todo el mundo conoce. 1 Pedro 1, 14. Como hijos, ¿qué? Obedientes. No os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, no sigan haciendo las cosas que hacían en su vida pasada, ahora que dicen ser creyentes. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir. Leemos después en 22, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, amad los unos a los otros ardientemente y de puro corazón. Digamos lo que digamos, no podemos escapar de estos textos como creyentes. Y muchos creyentes ahí están peleando con su conciencia. Su conciencia está diciendo: Dios dice esto, está mal. No, pero fíjate, y buscando, y como estuvieran ante el juez abogando y tratando de verle la cara al juez, y así están con sus conciencias en algún punto de desobediencia en sus vidas. Dios requiere obediencia. Entre más amemos a Cristo, más le vamos a obedecer. Y antes de avanzar al punto número 5, voy a citar el texto que todos ya saben. Cristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que digo. Avanzando, vamos al punto número 5. Si quieres crecer, camina de cerca con otros creyentes. Guarda la compañía de otros creyentes. Si tratamos de peregrinar solos, es mucho más fácil que tropecemos. Nos volvemos un blanco más fácil para el diablo. Los puritanos lo decían así: el diablo ataca el barco que va solo, no al que navega en flotilla. Ataca al barco que va solo, no al que navega en flotilla. Los que han leído El Progreso del Peregrino recordarán que casi todo su peregrinaje cristiano iba acompañado por otros hermanos que lo libraban de peligros, de errores. Primero fue el hermano Fiel, ¿se acuerdan? Y Fiel murió como mártir en la Feria de las Vanidades. Luego fue Esperanza, que llegó hasta el final con él y lo ayudó a cruzar el río de la muerte antes de llegar al cielo. Hay grandes beneficios. Es muy importante peregrinar y tener comunión con otros creyentes, más si son creyentes fuertes, maduros. Cuando caminamos juntos, nos guardamos unos a otros. Es una gran ayuda. También es una gran ayuda y un gran ánimo ver cómo Dios trata con mis hermanos, cómo mis hermanos van creciendo, cómo ponen en práctica su fe. A mí me ayuda a ver la fe viva, real, de otros. Imitamos el ejemplo de otros. Y al revés, ellos pueden, esperamos que ellos puedan imitar nuestro ejemplo. Es algo que nos fortalece, es algo que nos ayuda. Veo a mi hermano caminando fiel, yo también quiero estar fiel como él. Y hay muchos ejemplos como esto, ¿no? Lo hemos vivido, yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos vivido. Por ejemplo, llegamos de un viaje largo, ¿no? Bueno, ya llegamos, hermanos, vamos a sentarnos a ver el partido. No, hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios que nos trajo a salvo. ¿Y qué sentimos? Ay, híjole, no, sí tiene razón el hermano. Sí, hermano, vamos a orar, ¿no? Llegamos a comer y ahí estamos en la plaza. Tenemos hambre y empezamos. Hermanos, no hemos orado. Sí, cierto. Tienes razón, hermano, vamos a orar. Y empezamos a ver cosas que Dios ha obrado en otros hermanos. Yo, ¿por qué no estoy haciendo eso? Yo, ¿por qué no he aprendido eso que aprendió el hermano? Debo de seguir su ejemplo, ¿no? Debemos escoger y cultivar la bendición que trae la compañía de otros hermanos. O podemos caer en el grave error, y vean, a mí me preocupa cuántos veo que caen en el grave error de preferir la compañía del mundo. Afirmar: no, todos los hermanos son una bola de hipócritas, prefiero estar con mis amigos del mundo. Yo he visto, he escuchado ese tipo de cosas. Dios nos da advertencias muy claras respecto a eso. Dice en Corintios: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otras versiones dicen la buena moral. Las malas compañías corrompen la buena moral. Sí, hermano, ese versículo es para los jóvenes, para los pequeños. No, es para todos. Es para todo creyente. Bueno, entonces vamos a convertirnos en ermitas, hermano. Vamos a ser como los Amish, que hacen ahí su aldea y se acercan al mundo exterior. No, no vamos a hacer eso. Vamos a seguir en el mundo. Vamos a seguir usando oportunidades para hacer testimonio. Pero esta es la clave de todo esto, y esta es la pregunta que quiero hacerles respecto a este punto. ¿Quién está más cerca de ti? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Tus amigos más cercanos? ¿Tus compañeros más valorados? ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con la familia de la fe o con el mundo? ¿Quién tiene mayor influencia sobre ti? Esos son los que van a tener más influencia en tu vida. A ellos les vas a creer. Ellos van a tener acceso a tu corazón. Tus mejores amigos, tus compañías más cercanas, deben ser creyentes. Creyentes los más fuertes que conozcas, que te ayuden a vivir para Dios. Leemos en Proverbios, hierro con hierro se afila. Hierro con hierro se afila. Proverbios 27, 17. Es igual entre dos hermanos, es igual entre dos hermanas. Cada uno de nosotros necesita reunirse con los hermanos, tener comunión, formar parte de una comunión de hermanos. Ah, sí, hermano, sí, pues yo por eso voy a la iglesia. Sí, como iglesia, pero también como amigos, como amistades. Debes tener aliados espirituales que te acompañen en tu peregrinaje por el desierto de este mundo. Si tú estás en un problema grave, esperemos que al que primero le cuentes es a Dios, ¿no? Pero quieres contárselo a alguien, ¿a quién le llamas? ¿A tu compadre del mundo? ¿O le llamas a tu hermano, a alguno de tus aliados espirituales, y le cuentas el problema en el que estás? ¿Le cuentas el dilema que tienes? Hermanos, si menospreciamos esto, si lo tomamos a la ligera, nos estamos engañando. Si alguno está pensando, no, hermano, es que sí, ese es un punto, es un buen punto, pero mira, en mi iglesia no hay nadie con quien yo me podría relacionar de esa manera. No hay nadie que podría ser para mí, como lo describe Proverbios 27, hierro con hierro se afila. Me estoy engañando. Más bien no quiero. Ese es el problema. No lo quiero hacer. ¿Y qué está pasando? Me estoy robando. A mí mismo. Yo me estoy robando de la bendición. Ahora vean, hermanos, tener esto, tener aliados espirituales, hermanos cercanos, va a tomar esfuerzo, va a tomar tiempo. Tal vez signifique que tengas que llegar temprano al culto para platicar antes con los hermanos. Que no se acabe el culto y como bala para la puerta. Tal vez tienen estudio entre semana aquí, sí, supongo. Tal vez tengas que ir al estudio entre semana, tengas que hacer ese esfuerzo para escuchar la palabra de Dios y también para tener una oportunidad de acercarte y convivir con mis hermanos, con mis hermanas. No va a ser gratis, va a requerir esfuerzo, va a requerir sacrificio, pero valdrá la pena. Esto es muy importante, necesario para crecer espiritualmente. El hermano Goña lo entendía. No es coincidencia que todo el libro, prácticamente todo el libro creyente, va acompañado con otros hermanos fuertes. No es coincidencia que evita muchas malas compañías que buscaban influenciarlo. Ahora, vean, tengo una ilustración que espero que les ayude a entender esto mejor. De nuevo, espero que no tomen esto como, ah, sí, que, sí, claro, eso ya lo sé. Vean este ejemplo, espero que Dios lo pueda utilizar en nuestras vidas. Es como la ilustración, podemos tomar la ilustración de los deportes. Ahora, a mí me gusta nadar, entonces voy a tomar ese, porque ese es mi deporte, pues yo voy a tomar esa ilustración. Pero ustedes lo pueden aplicar a cualquier deporte, no importa realmente. Yo cuando voy a nadar, a mí como me gusta encontrar la alberca es vacía. Nadie ahí, o por lo menos casi sola, ¿no? Lo que me interesa es tener un carril para mí solo. Eso es lo que estoy buscando cuando voy a hacer ejercicio. Pero algo que he notado es que me esfuerzo más, trabajo más duro, entre más llena esté la alberca. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, cuando tú estás, si está muy llena la alberca, pues tienes que ir en circuito, ¿no? No hay mucho espacio para dónde, para dónde moverse. Entonces te ponen en circuito y nos vamos siguiendo unos a otros, y el esfuerzo de otros te empuja y te motiva a ti. Si no estás trabajando duro, si no estás manteniendo el paso, te vuelves un estorbo y la gente te empieza a decir, pues ya salte, ¿no? Ya no quieres nadar, pues vámonos, ¿no? Hazte un lado, cámbiate de carril, aquí estamos trabajando duro, ¿no? Te empiezan a rebasar o te empiezan a atropellar, ¿no? Porque dependiendo cuántas personas hay en el carril, no hay mucho cómo rebasar, a menos que seas Michael Phelps y en dos brazadas, pum, pum, y ya lo rebasaste. Es muy difícil rebasar, entonces te están atropellando literalmente. ¿Qué pasa cuando vamos acompañados? ¿Qué pasa cuando haces ejercicio acompañado? Terminas yendo más lejos, esforzándote más, trabajando más duro. Yo lo he notado porque días seguidos, ¿no? He hecho ejercicio y agarro y digo, bueno, pues tengo un cierto tiempo, supuestamente, una cierta distancia, pero extrañamente nado con tres o cuatro otros y termino muerto, acabado, y cuando nado solo, me siento todavía bien. ¿Qué habrá sucedido? Pues no estaba trabajando tan duro como yo pensaba, ¿verdad? No me estaba realmente presionando, no me estaba exigiendo como me exige la compañía de otros. Y ahí dice, pero hermano, como creyentes no estamos en competencia con los demás. Eso es cierto, no lo estamos. No estamos hablando de, yo llegué antes que tú. No estamos hablando de eso. Estamos como creyentes, la única competencia es contra mí mismo, contra nosotros mismos, por mortificar mi propio pecado, por acabar con mi pereza, por hacer lo que yo puedo hacer, por utilizar mis talentos como debo hacerlo. Estoy luchando contra mí mismo. Pero ¿qué pasa cuando estoy acompañado? Veo el esfuerzo, el fruto en la vida de otros, y eso me anima a mí a seguir el ejemplo, a dar el extra, a trabajar más duro. Ahora, ser cercano con otros hermanos conlleva también sacrificios, hermanos. A veces nos van a lastimar, a veces nos van a fallar. No es todo color de rosa aquí. Les voy a decir por qué, a mí, por qué no me gusta nadar acompañado. Bueno, yo soy un poco grandulón. Si yo extiendo los brazos, toco de carril a carril. Entonces, la razón simple por la cual no me gusta ir acompañado, no me gusta llevarme manotazos y patadas cuando voy a hacer ejercicio. Porque cuando vas acompañado, inevitablemente pasa eso. Te dan un trancazo por aquí, una patada por allá. Pero no es lo mejor para mí nadar solo. No me exijo de la misma manera. También yo, cuando voy nadando con otros, tengo que cuidarme, ¿no? Yo no quiero pegarle a alguien más. Yo no quiero dar un trancazo por ahí. Pero si estoy solo, es raro que pueda mantener el mismo nivel de esfuerzo. Si ustedes ven los superatletas, los Phelps, tomando este mismo ejemplo, o si ustedes ven a hermanos que admiran en la fe, como John MacArthur, Sproul, no sé, pongan la lista, Sugel, a quien quieran, van a encontrar que tienen compañeros, aliados, que entrenan juntos, que estudian juntos, que se esfuerzan de manera conjunta. Hasta los más exitosos lo hacen. Nadar solo no es lo mejor para mí. Ahora, ¿cuál es la analogía? ¿Por qué les digo que ser cercanos con los hermanos les va a costar? Que no es todo color de rosa. Bueno, se van a llevar unos manotazos y unas patadas. ¿De qué estás hablando, hermano? Bueno, va a llegar el día en que alguien no te va a saludar como pensaste que te iba a saludar, no te va a recibir como tú creías. Vas a hacer un comentario y como que de reojo vas a ver que tu hermano, no estoy de acuerdo. Te vas a llevar manotazos, patadas, porque no somos perfectos. pero es para nuestro bien. Dios eso quiere de nosotros, que vayamos juntos. Es mucho más fácil aflojar solo, mucho más fácil bajar el ritmo solo. Si vas en la carrera de la fe con otros hermanos que corren, como dice Pablo, que corren para ganar, eso te motiva a ti a subir el nivel, a correr como para ganar con otros que te rodean. Ese es el modelo divino. Saca lo mejor de nosotros, ir acompañados de otros hermanos fieles y entregados. Así que, si queremos crecer espiritualmente, si tu respuesta en todo este mensaje ha sido, sí, eso a mí me interesa, yo sí quiero eso, tienes que hacer esto. Es parte. Es una parte necesaria. Entonces, lo estamos buscando. Nuestras decisiones, la compañía que guardamos, nuestros mejores amigos reflejan un deseo intenso de crecer espiritualmente. Si tú fueras cristiano o cristiana del Progreso del Peregrino, yo te pregunto, ¿quién es tu compañero fiel? ¿Quién es tu compañero espiritual? Esperanza. ¿Quién es tu misericordia? Misericordia, la compañera de cristiana en la segunda parte, ¿no? Ahora, faltan dos puntos, pero son breves. Este es la recta final, siempre les digo esto, hay que dar un esfuerzo final, hay que concentrarse otra vez. Punto número 6. Y vean, hermanos, estos puntos no están en orden de importancia. Yo sé que no lo están. Simplemente los metí aquí según los fui desarrollando. Gracias, hermano. Así que el punto número 6. Y espero que todos sepan esto, pero no quise omitirlo. Para crecer espiritualmente, debes tener una vida de oración activa. Si no estás orando, no estás creciendo. De nuevo, es otra de estas reglas. No estás orando, no estás creciendo. Es imposible. Orar, básicamente, es ponerte en un espíritu de dependencia. Es reconocer, yo no puedo. Tengo que ir a acudir a Dios porque yo solo no puedo. Cuando estás orando, eso es lo que estás reconociendo. Y vean, sí, hermano, ya sabemos que tenemos que orar. Vean, no, realmente no es tan sencillo como eso. Esta es una de las trampas comunes en las que caemos todo el tiempo. Trabajar, tomar decisiones, negociar, entrar a juntas, realizar tareas, trasladarme sin orar. Yo los invito a que examinen este punto y piense, ¿cuántas veces has terminado en un desastre? Tomas una decisión, entras una junta, sales, haces una compra, te trasladas a algún lugar, pasa algún desastre y te pones a pensar y dices, no oré, ni siquiera había orado, salí de mi casa, yo según iba al trabajo, nunca llegué, tomé una decisión importante, hice algo importante en mi vida, ni siquiera oré, ni siquiera pedí la ayuda de Dios antes y terminé en un desastre. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Esta es una de las trampas en las que caemos frecuentemente y nos sale muy caro. Nos trae muchos fracasos, muchos errores, mucho dolor, mucha inseguridad. Vean, si tú oras, sales de tu casa, chocas, ¿cómo te vas a sentir? Fue la voluntad de Dios. Yo me encomendé al Señor, yo iba en dependencia de Él, sucedió esto, está bien, Señor, muéstrame lo que quieres que yo aprenda. Caso contrario, salí de mi casa, no oré, choqué, y dices, qué tonto soy, esto es mi culpa, Dios me está sacudiendo, me está despertando, salí de mi casa, ni siquiera pensé en Él, tomé esta decisión en mi propio, iba yo solo, iba sin Dios, sin mi ayuda en todo momento. Tienes una vida de oración de dependencia en cada momento, en cada situación, en todo lo que enfrentas. todo el día. Por eso habla la palabra de orar sin cesar. No está hablando de que te pongas de rodillas 10 horas al día y estés ahí orando todo el día. No está hablando de eso. Está hablando de una vida de caminar con Dios, de depender de Él, orando, comunicándonos con Él en todo momento. Y si no lo hacemos, muchas veces terminamos en un desastre. Si olvidamos nuestra necesidad constante, terminamos en un desastre. Para concluir, el último punto. Si quieres crecer espiritualmente, y de nuevo, todo este mensaje va dirigido al que dice, sí, eso a mí me interesa. ¿Quieres crecer? Es necesario que definas áreas de servicio al Señor en tu vida. Es necesario que sirvas. Para crecer no podemos solo recibir. Un creyente que está creciendo no es una persona que solo viene y se siente y recibe y todo el tiempo está recibiendo y todo el tiempo y no da nada para los demás. No sirve a otros, no sirve a Dios. Tenemos que nosotros encontrar áreas de servicio, oportunidades para servir a eso. A veces eso va a ser de una manera formal. Bueno, hermano, es que ¿de qué estás hablando? Solo puede haber unos cuantos que prediquen. No estamos hablando de eso. A veces será formal. El tesorero, el pastor, un pastor ayudante. A veces será un puesto oficial. Muchas veces, la gran mayoría va a ser informal. No va a ser un puesto oficial en la iglesia. Muchos creyentes nos han servido a nosotros de esa manera. Nadie más se entera, solo lo sabes tú. Muchos creyentes nos han servido a lo largo de nuestra vida cristiana en muchas formas. No tienes que ser un pastor, no tienes que ser un diácono, no necesitas un puesto, pero sí necesitas servir. Necesitas buscar oportunidades para servir. Dios sabe qué oportunidades tienes, qué talentos. Todos tienen talentos. Hermano, yo no tengo ningún talento, yo no puedo servir en nada. Lean la parábola de los talentos. ¿Cuánto es lo mínimo que le dieron? Al menos uno, ¿verdad? Todos tienen uno. El samaritano, ¿se acuerdan del buen samaritano en Lucas 10? Que ayudó al hombre que lo habían asaltado. ¿Quién estaba ahí? Vean, hermanos, ahí voy. ¿No? Nadie sabía. Llegó la oportunidad. Es cuestión de estar dispuesto y estar buscando. De eso se trata. Estar dispuesto y estar buscando las oportunidades. Si nuestra vida cristiana consiste solo de recibir, solo de ingerir lo que otros nos dan, es como comer sin hacer ejercicio, ¿verdad? Comer, ¿qué pasa? Engordamos, nos volvemos lentos, torpes. Eso es malo. Y es similar en la vida cristiana. Debes tener muy claro qué estás haciendo en la viña del Señor. Hace poco predicamos sobre la parábola de los obreros allá en México. ¿Qué estás haciendo en la viña del Señor? ¿Ya estás trabajando? ¿O eres como los que salían, Señor, y qué hacen aquí todo el día? Nadie nos ha contratado. Aquí andamos bloqueándole porque nadie nos ha contratado. A las 5 de la tarde llevan todo el día ahí. Ups. No debemos ser eso nosotros. Para crecer espiritualmente necesitas servir. Cristo mismo dijo que vino a este mundo a servir. Entonces, ¿tú no? ¿Tú no estás aquí para servir? Tu Señor sí, pero tú no. Bueno, este mensaje tal vez les haya parecido algo básico. La pregunta permanece para cada uno. ¿Estamos creciendo? ¿Podemos decir que estamos creciendo? ¿Hay fruto? Una de las formas en las que glorificamos a Dios es por medio del crecimiento. Dios es glorificado, le agrada cuando nos esforzamos por crecer. Porque eso nos lleva a ser más como Cristo. Si pusimos atención, si aprovechamos este mensaje, seguramente estaremos pensando que no estamos donde queremos estar. No he crecido como debiera, no estoy contento con mi crecimiento espiritual. Nuestra conciencia nos está molestando sobre varios puntos que hemos tocado. Esa es una buena respuesta. Eso es, significa que este mensaje tuvo fruto en mi vida, que el Espíritu Santo la ha aplicado a mi corazón. Si esa no es la respuesta de mi corazón, de mi conciencia, si siento que aquí no hubo nada relevante, yo no necesito crecer más porque yo ya llegué, yo ya estoy en el nivel al que tenía que llegar, no me estoy viendo a la luz de la palabra, si esa es mi respuesta. Cada uno de nosotros debería tener un fuerte deseo, un apetito por crecer, por vivir una vida con fruto, que muestre que mi fe es real, que hay algo real en mi fe. Si el Señor te ha traído convicción de pecado, si te ha mostrado que estás deficiente en alguno de estos puntos, lo más importante es salir de aquí y ponerte a trabajar, no quedarte toda la semana pensando, sí, me siento mal, qué mal que me di cuenta que, híjole, y en una semana, ¿de qué se trató el sermón de la semana? Ahorita checo el apunte y ahorita te digo, hermano. Entonces, o sea, lo más importante, si Dios te ha mostrado algo, tienes que salir de aquí el día de hoy y ponerte a trabajar. Esa es la respuesta correcta. Vamos a orar y pedirle ayuda a Dios. Señor, te agradecemos porque nos ayudaste en esta hora a pesar de las distracciones. Porque nos has mostrado, Señor, en tu palabra que hemos de ir en aumento, que tú esperas que nosotros crezcamos y que tenemos un rol activo en esto, que no podemos quedarnos cruzados de brazos, que no podemos conformarnos con una vida espiritualmente estancada. Señor, te rogamos que nos ayudes a poner esto por obra, saliendo de aquí. Que nos ayude, Señor, a examinarnos profundamente, aplicar tu palabra a nuestras vidas y a salir con una nueva determinación, con nuevas fuerzas para trabajar, para esforzarnos, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es tan clara, porque tenemos una guía tan clara, perfecta, fiel. Ayúdanos, Señor, sabemos que somos débiles. Danos poder para crecer en fe, para ser más como Cristo. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.